Ayer y hoy y siempre. Dedica algún tiempo a reflexionar respecto a la trayectoria de la mano de Dios en tu vida personal, así como en tu comunidad espiritual. ¿Cuáles son los patrones que emergen? ¿Cuál es la teología de la historia de la salvación en tu vida? ¿Cómo encaja esa narrativa en la historia más amplia del movimiento adventista de la Iglesia cristiana y del gran conflicto? Toma nota de tus reflexiones. Enfoca. Medita en Nehemías 9 otra vez y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿A qué año o etapa de tu vida se remonta el cuidado de Cristo por tu familia? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera?